Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Estamos aquí acá en Venezuela, en el proceso electoral, donde se va a escoger el nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Queremos acompañar a Eric Rangel, de la Dirección de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, para que nos dé un breve balance de cómo está la situación y qué se espera más adelante para Frenadeso Radio, Frenadeso Noticias. Bueno, muy contento de saludar al pueblo panameño hoy en esta jornada electoral, donde el pueblo venezolano está ratificando una vez más su compromiso, su pasión, y sobre todo ratificando la democracia, el espíritu democrático que hay en Venezuela, que en la elección número 18, en los últimos 14 años, se ratifica. Nosotros estamos pues en la calle, la juventud, el PSUV, los movimientos sociales, los grupos revolucionarios apoyando a nuestro candidato y haciendo un llamado pues a la participación cívica, a la participación ciudadana. Hoy vemos cómo ha sido rápido el proceso, un proceso automatizado, con varias auditorías, claro. Un proceso transparente, un proceso ejemplar para el resto de América Latina y el Caribe. Esperamos que muy pronto el resto de los países de nuestro continente tengan una democracia tan sólida como la que tenemos en Venezuela. Una democracia donde nosotros estamos fortaleciendo cada vez más. Asimismo, queremos denunciar los planes de desestabilización de la derecha, nacional e internacional, que desde ya han hecho llamados a la desestabilización, que desde ya han hecho llamados para atacar al árbitro electoral. Nosotros queremos decirle a los conciudadanos que apoyan la opción opositora: somos todos hijos de una misma patria, no podemos prestarnos para desestabilizarla. Queremos hoy demostrarle al mundo los niveles de conciencia que tenemos. Queremos hoy ratificar la voluntad democrática del pueblo venezolano. Venezuela es una potencia democrática de la región, un ejemplo de democracia en la región, y queremos pues expresarle al pueblo panameño nuestro agradecimiento por el acompañamiento permanente a nuestras luchas. Y sepan ustedes allá en Panamá que en Venezuela hay y habrá revolución para rato, así que siempre contarán con la del pueblo venezolano para acompañarlos en sus luchas. También estamos con el compañero Erasmo Cerrú, dirigente del Frenadeso FAD aquí en Caracas, Venezuela, para tenernos estas impresiones y cómo está la situación y lo que puede continuar. El mensaje de Panamá también, Erasmo. Buenos días, en efecto, como Frenadeso y como Frente Amplio por la Democracia, participando acá como observadores de este proceso de elección en Venezuela. Muy bien, todo ha transcurrido con la normalidad, con la tranquilidad. El pueblo sigue asistiendo democráticamente a votar, un proceso muy rápido, eso hay que reconocerlo también, bien automatizado comparado con el nuestro que tenemos en nuestro país. La tranquilidad y la armonía en la cual se está asistiendo a asistir a cada una de las urnas es importante, hay que reconocer esa participación democrática que está teniendo el pueblo. Como dirigente y frente de lucha también de los sectores sociales y de los sectores comunales de Panamá, tenemos que reconocer también ese gran esfuerzo que se está haciendo en Venezuela, porque ahora muy temprana, por lo menos haya ya asistido a votar alrededor del 40%, en un país donde alrededor son 18 millones de votantes, es reconocer la velocidad en la cual ha tenido la persona a escoger su próximo presidente. El frente en la cual está asistiendo acá, Frente Amplio, también exhortamos a cada uno de los compañeros ahora en este proceso de jornada de inscripción también, exhortarlos a este esfuerzo, a continuar esta lucha, para que mínimamente podamos lograr también poder tener un proceso revolucionario y de igual forma también poder también dotar a nuestro pueblo de esta herramienta y hacerlo no tan solo partícipe, sino también que se participe en la toma de decisiones del pueblo. Bueno, sí, eso es lo que está sucediendo en estos momentos aquí en Caracas, Venezuela. Estamos transmitiendo directamente para Frenadeso Radio, Frenadeso Noticias. Estamos con los compañeros de la juventud de la Partido Socialista Unido de Venezuela, en donde seguimos informando. El próximo pase estaremos hablando con otro compañero más. Panamá, Caracas está tranquila, no hay problema, hay transparencia en el proceso electoral, no se deben engañar de CNN ni de BBC. Estamos aquí para eso, para aclarar que aquí está fortaleciendo la democracia. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.